Es Navidad y después de lo que hemos vivido, necesitamos más que nunca los abrazos, las cenas con la familia, pasar un buen rato con los amigos. Por eso, en estas fiestas, sigue manteniendo la distancia de seguridad, que no te falte la mascarilla e intenta evitar las aglomeraciones. La Navidad no sería lo mismo sin ti. De parte de todo el equipo de Ahora Radio, felices fiestas. Elves en la Onda, con Irra Jiménez. Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas a Gelbes en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y por supuesto también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes y ya conoces, es www.ahoraradiogelbes.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en la escucha online nos puedes llevar vayas donde vayas y por supuesto, gracias a los podcasts, también nos puedes escuchar cuando quieras. Ya sabes que desde ayer ya estamos en modo Navidad aquí en Gelbes en la Onda, es como después del puente, ¿no? Cuando se pone el arbolito empieza la Navidad, bueno, pues nosotros igual. Hoy es viernes, San Viernes, 10 de diciembre de 2021. En este San Viernes vamos a tener los cielos casi despejados y temperaturas que rondarán entre los 20 grados de máxima, los 8 de mínima. Mañana sábado 20 grados de máxima, cielos despejados. El domingo también cielos despejados y 22 grados de máxima. Te cuento lo que tenemos para ti en el programa de hoy. Terminamos la semana en Gelbes en la Onda, siempre pendientes, por supuesto, de la actualidad de nuestro municipio y de la comarca del Aljarafe. Enseguida nos vamos con Pasión Deportiva, en la que el periodista Jesús Guerrero Pato nos contará lo último sobre la renovación de las instalaciones deportivas del Club Deportivo Gelbes. Además, analizaremos los resultados del Club de Hockey en Línea Los Gorilas y del último torneo de pádel del año organizado por el Club Alavera Pádel. También tendremos el ¿Sabías qué?, donde Manuel Cantón Márquez nos traerá curiosidades que te dejarán con la boca abierta. En el espacio de hoy hablará sobre los problemas de Disney al crear su película El Emperador y sus locuras, El Juego del Calamar, que son los secretos de la serie más vista de la historia, la cantante Ariana Grande acusada de Asian Fishing y el nuevo negocio virtual de compras rostros para robots humanoides. En la segunda hora tendremos Tu Justicia al Día, donde las tres abogadas del bufete local WF, Elena Fernández, María del Carmen Falcón y Leticia Fuentes, nos informará sobre aspectos legales que nos interesan como ciudadanos en nuestra vida cotidiana. Hoy hablarán sobre el pasaporte COVID. Y por último, La Agenda, donde Agustín Reyes nos traerá un resumen de la oferta cultural y de ocio de Gelbes, Sevilla y otras localidades cercanas para los próximos días, con sus famosos saraos y saraitos. Todo eso y mucho más con la actitud navideña, la sonrisa oreja a oreja, porque ya es viernes y con muchas ganas de ponerte buena música. Además, hoy te traigo varias novedades que no te puedes perder. ¡Arrancamos! Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelbes.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. ¿Y con qué vamos a arrancar? Bueno, pues vamos a arrancar con lo nuevo. Atención, de Alejandro Sanz. Tiene un álbum llamado Sanz, donde dice que es su mejor versión de sí mismo, la de siempre, desde los inicios hasta ahora. Y su nueva canción se llama Yo no quiero suerte. Quedan como inertes, creyendo que está bien fiarse de la suerte. Yo creo en el valor de atreverse a vivir, de no decirle no, a ir quemando ruedas. Lo bueno de sentir es hacerlo hasta que puedas. Y cuando al despertar te quiero

que claro, como yo me llamo Jesús, que si yo soy muy religioso, ¿no? O digo, a ver, soy creyente, lo normal, pero claro, que en España es un nombre muy común. Muy típico, claro. Claro. Pero es curioso, ¿eh? Te llamas en Inglaterra Jesus Warrior Duck, que no está nada mal, ¿eh? Suena incluso más llamativo que aquí en España, ¿eh? En inglés suena ahí muy, muy fuerte también. Rimbombante. Bueno, ¿qué tal estás, Jesús? Pues muy bien, un poco con el miedo en el cuerpo, como te contaba de récord, porque me quedan pocos días para estar por ahí por Helve. Porque aquí está un poco complicada la situación con la nueva variante. Sí, espera, sí. Porque yo esto te lo quería preguntar. Lo último que he escuchado es que la gente que salga del Reino Unido para volver a entrar tienen que pasar una pequeña cuarentena. Algo había ahí de jaleo, ¿no? Con el tema del coronavirus y la nueva variante. Ha cambiado, porque aquí ya sabes, las cosas cambian de un día para otro. Por ejemplo, hubo una comparecencia así extraordinaria de Boris Johnson, del primer ministro británico, en el cual pues volvían algunas de las restricciones, como que hay que llevar mascarilla en supermercados y sitios cerrados y demás, que antes pues no había que hacerlo. Uh-huh. Y es que eso se está poniendo la cosa chunga, y también ha cambiado, claro, la cosa para las personas que se mueven, ¿no? que viajan y demás a otros países, como es el caso. Primero tenía solamente que hacerme un test a la vuelta aquí en Inglaterra, y claro, no puedes salir de casa hasta que te den los resultados. Pero ahora la cosa es que tengo que hacer como hice en verano, es decir, tengo que hacer un test 2 días antes de viajar a Inglaterra, sí. Llegar aquí a casa, y aquí en, vamos, ayer me llegó unos tests que me llegaron, que lo tengo que hacer a la vuelta de Inglaterra, los he hecho por correo, y cuando me den el resultado, si claro está, el resultado es negativo, entonces puedo salir de casa. La cosa es que no sé cuánto tardarán esos resultados, entonces esa cuarentena dependerá de los días que tarde en darte el resultado de los tests. Madre mía, vaya plan, ¿eh? No sé si ha quedado un poco claro. Bueno, ha quedado todo lo claro, que es el lío que tiene en sí mismo el coronavirus, o sea que... Y no, que es un negocio, Israel, bueno, porque también hay un test que te puedes ir a... Sí, sí, es que es así. Sí. Hay un test que te puedes hacer en el centro de Oxford. El test este mismo que digo, hay que hacerse a la vuelta 2 días después de llegar a Reino Unido. Y claro, puedes ir a hacerte el test allí y te vuelves a tu casa. Pero es que, claro, a ver qué cuarentena es esa, ¿no? Si llegas del aeropuerto, tienes que meter en tu casa, no tienes que... Claro. No sé, en fin. De todo hay alguien que le saca el negocio. O sea, que del coronavirus no nos extrañe que también se le saque el negocio. Esto es así. Pero bien sacado. Oye, Jesús, antes de entrar con el deporte, ya que dices que está la cosa así complicada con el tema de la variante Omicron, pero ¿se están dando muchos positivos? ¿Se están dando muchos casos en el Reino Unido? Sí, y sobre todo en Oxford, que se está apuntando como uno de los lugares donde está, de los puntos calientes, ¿no? Por decirlo así, de la geografía inglesa, donde hay más casos por esta nueva variante. Así que por eso te digo, teniendo mucho cuidado esta última semana que me queda aquí antes de volver a España, pues para no... Porque yo, gracias a Dios, de momento, no, ni la variante normal, ni la no normal. Estoy sentado en una mesa de madera, Israel, estoy tocando toda la madera. Es posible, la vida y para ver, ¿no? Sí, sí. Muy claro, bien. Así que, de momento... Bueno, no, pues esperemos que siga la no cosa así. Por otro lado, vámonos con los resultados, sí, con el deporte de nuestro municipio. ¿Qué tenemos pues hoy, Jesús Guerrero Pato? Pues sí, vamos a dejar pasión británica, ¿no? Pasamos totalmente a pasión deportiva. Vamos con los resultados del Club Deportivo Helve, tras ese resultado por 3-0 al Villanueva, que dejan al Club Deportivo Helve, este es del equipo senior, con este resultado se quedan noveno en la tabla, acaba uh-huh. con esa mala racha de 2 derrotas consecutivas, se sitúa en la zona medio alta de la tabla. El Juvenil A ganó 0-5 a San Juan, el Alevín lo hizo 1-7 al Palomares. Y te comento algún que otro partido de este fin de semana, y es que el Helve, el equipo senior, visita Palencina, porque como sabemos han comenzado o van a comenzar las obras próximamente del césped. Renovación, sí, del césped, claro, del campo de Helve, así también como también se van a cambiar los banquillos, uh-huh. Que se cambian. ¿Qué, perdón, Israel? No te he dicho nada. Ah, sí, perdona, que habías dicho algo. Sí, son tres banquillos y alguna gente pensará instalaciones de tres banquillos, pero si hay dos equipos, ¿no? Un banquillo para cada equipo, claro, porque está el banquillo de cada equipo y después hay un pequeño banquillo, pero muy pequeño, de dos asientos, que suelen ser donde los delegados pues dejan los equipamientos y demás que hacen falta para el partido o para el árbitro. Yo me preguntaba que para qué era ese banquillo pequeño de dos asientos. Sí. Bueno, sí, me lo has contestado tú. Uh-huh. Pues sí, a lo mejor el delegado del equipo local deja ahí el acta o la tablilla de sustituciones, uh-huh. Cosas así, algún que otro balón alrededor o material deportivo, etcétera. Bien. Que vamos, se pondría poner también una mesa cubierta. Que también queda el mismo resultado. Claro, exactamente, pero bueno, la verdad que sí, que muy contento de que hayan empezado estas obras y a ver si un día de esto pues puedo volver a jugar en el Helves y disfrutar de este nuevo campo. Unas obras que claro, que con el tema ahora que también tenemos las vacaciones y demás, uh-huh. se realizarán en unos 45 días. Así que nada. Vale, bueno, pues para enero estará esto funcionando bien. ¿Terminamos claro, con qué? ¿Con qué dices que terminamos? Vamos con baloncesto ahora, sí. con el Junior masculino, que tendrá su próximo partido el martes 14 ante el Club Deportivo Colegio Claret. Uh-huh. El Senior masculino jugará el domingo como local ante el Club Baloncesto Carmona en nuestro pabellón a las 8 de la tarde. Y el Senior masculino, femenino, viajará a Espartinas. Uh-huh. Y te cuento más cositas. Nos vamos ahora, cogemos el stick, como dirían aquí, para jugar al hockey, ¿no? Porque vamos a hablar de hockey línea Los Gorilas. ¿Por qué? Porque Marina Les se estrenará con el Villarreal en Liga, con este equipo que firmó. Tenemos dos jugadoras elbeñas, una que firmó para el Villarreal y la otra, si no me equivoco, para un equipo de Mallorca, si no me equivoco, hablando de memoria. Bueno, en este caso hablamos de Marina, que jugará pues en la Liga Oro Femenina. Y pues estos partidos tendrán lugar entre el 11 y el 12 de diciembre en Madrid. Uh-huh. Y que también vamos a comentar que Marina Led en 2015 recibió el trofeo a la mejor jugadora andaluza y ha asistido pues a varios campus de la selección nacional. Y ahora hablamos en sí del hockey línea Los Gorilas, porque ha jugado varios encuentros este fin de semana. Claro, tenemos en cuenta que es un equipo que está creciendo, que pues se le está pues adecuando unas instalaciones deportivas para pues, que los deportistas puedan realizar mejores entrenamientos y puedan acoger claro. partidos como locales y demás. Entonces, uno de los partidos entre un rival muy duro, un rival muy experimentado, con gente muy veterana, como fue el Roller Murcia, cayó el Helves pues, por 5-1, pero que le competieron de tú a tú. Sí. Otro encuentro fue el empate a 3 ante el Cartagena, que forzaron la prórroga y en la prórroga el Helves pues, perdió con un gol en propia meta, pero bueno, ya te digo, compitieron, empataron el partido, pero bueno, esa mala fortuna no pudo ser. Uh-huh. Y el último partido fue ante el Sumendi, donde perdieron 3-0. Un Sumendi que es un combinado vasco y que tiene varias jugadoras que han sido subcampeones del mundo con la selección española, porque como sabemos aquí en hockey línea juegan mixto. Sí. Y la verdad que bueno, que Helves pues está dando la cara y un club que está creciendo y pues que cada día y que paso a paso pues va a más. Y estamos muy contentos y muy orgullosos. Sí. Pues sí, la verdad que sí, José María me estaba comentando y demás la crónica de los partidos. Desde aquí pues le mando un abrazo y gracias por mandarme los resultados cada fin de semana. Y eso me comentaba que claro, que son rivales duros, experimentados, que tienen ya un cierto rodaje en la categoría. Y que bueno, claro, que Helves es un equipo que está pues creciendo poco a poco y que va más y que... Y que pues poco a poco pues estará ahí peleando con estos equipos, ¿no? Claro. y dejamos el stick, vamos ahora al pádel, cogemos la raqueta de pádel, uh-huh. Porque tenemos el último, bueno, las balas, perdón, tenemos el último torneo del año del club A la Vera Pádel. Ahora mismo ya la inscripción está cerrada porque este fin de el jueves se cerró la inscripción. Entonces este torneo se desarrollará entre el sábado y el domingo con varias categorías, entre ellas la Pro, que el premio es de material deportivo y también de 200 euros. Amateur también, material deportivo, premios y demás, y 100 euros. Mixta también lo mismo, y 100 euros. Femenina también, 100 euros. Y principiante aficionado, pues esa categoría, el premio será material deportivo. Y yo, porque no hay una categoría más baja, si no me apuntaría a Israel, porque la verdad que es que se me da fatal. Siempre que voy de vacaciones a España, aprovecho para jugar con mis compañeros y vamos, yo creo que me llevan para después, para la cervecita, la Coca-Cola de después. Para echar el buen rato. Porque cuando ya no hay nadie más, yo quiero ir, porque a mí, tú sabes, me encanta los deportes, jugar lo que sea, pero la verdad que el pádel, el badminton sí se me da muy bien, que he jugado aquí en Inglaterra, juego regularmente y soy un crack, pero el pádel se me da más regular, la verdad. Yo tampoco estoy muy dado al pádel, ¿eh? No te sientas solo, que a mí yo tampoco tengo ni idea. Que va, yo fútbol y poquito más, ni eso. Bueno, ya tendremos oportunidad de tener algún que otro compañero que jugó conmigo en el Club Deportivo Gelbe y te hablará de mis habilidades y capacidades, ¿no? Sí. Y claro, y este torneo pues un cuadro de eliminación directa con partidos a dos sets. Y bueno, si pierdes el partido no pasa nada porque pasas al cuadro de consolación. Así que bueno, si no os podéis apuntar, pero podréis acercaros, vivir el ambiente, tomar algo y no sé, pues ver quizás a tus compañeros o amigos, que en este caso yo porque me pilla lejos, pero seguramente si no me tocaría ver, porque jugar no creo yo, ¿verdad? No es el fuerte. Bueno, nos toca. A mí me hace mucha gracia lo de esto de consolación, porque yo me veo ahí, ¿no? En lo de consolación todo el tiempo. Claro. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, uno no puede ser bueno en todo. El ambigú de consolación, Israel. Claro, totalmente, nosotros. Sí. Y yo, ahí donde mejor estaría yo. Bueno, claro. ¿Algo más, Jesús? No, de momento eso es lo que te puedo contar. La semana que viene, pues más y mejor. Exacto. Y cuídate mucho, porque en poco pues estás aquí en Gelbes, que wow, tenemos muchas ganas de verte. Y cuidadito, que te tienes que venir para acá sin traerte la Omicron esta para acá, no te la traigas. No. El sábado de la semana que viene, tempranito, si Dios quiere, estoy allí. Así que nada, estaré ya por los Gelbes. Hay muchas ganas de verte, Jesús Guerrero Pato. Y yo también. Feliz semana, hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Jesús, adiós. La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Televisión, EMA-RTV, te desea felices fiestas. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelbes en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes pasa tus mañanas aquí, en Gelbes en la Onda, con Irra Jiménez. Si eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelbes.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Ecólatras, ha llegado el momento. Sabemos que estáis ahí y es hora de salir a la luz.

Enseguida nos vamos a ir con nuestro compañero Cantón, pero Cantón, hola mucho esta canción, ¿eh? Bienvenido. Muy buenos días a todos. Sí, esta canción la he escuchado yo antes de venir aquí. La verdad que me ha encantado esta versión de Nati Peluso. Yo que es una chulería, ¿eh? Una chulería, le da su toque ahí. Muy, muy guay. ¿Tú escuchaste a Mónica Naranjo cuando cantó El Vivir Así es Morir de Amor? Justo también te lo voy a decir, también oí su versión. Qué maravilla, impresionante, qué maravilla. Oye, ¿y te gusta Ana Mena? También, pues música nos vamos ligera. Nos vamos a quedar con música ligera de Ana Mena, sí, nos vamos a quedar con ella. Y enseguida nos vamos contigo y con el Sabías Qué. Perfecto. Así que nos quedamos con Ana Mena. Música ligera es lo nuevo de esta artista. Es una canción muy, muy buena. Si una orquesta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Solo un poco. Pon algo de música ligera. Este silencio inquietante para escapar de este pozo de dolor que nos arrastra los dos. Y no queremos. Si bastase un concierto o una simple canción, entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima. Palabras sin más misterio. Y a ver solo un poco. Con algo de música ligera. Este silencio inquietante para escapar de este pozo de dolor que nos arrastra los dos. Y no. La música de fondo en los supermercados la canta tu vecina. En la cola del paro la escucha el mileurista. La gente es como ese martillo dentro de tu cabeza. Entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta. ¿Qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda? Y piensa que se escapa tu vida. Llenos de indiferencia no pensamos en nadie. Pon algo de música ligera. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, pues vamos a saludar a Manuel Cantón de nuevo. Manuel, bienvenido de nuevo. Muy buenos días. Bueno, es hipnótica la canción esta de Ana Mena, ¿eh? Se te mete en la cabeza, ¿eh? Me encanta, desde que salió la tengo en bucle. Sí. Te lo juro. Lista de Spotify solo con Ana Mena, en repeat, ¿no? En mi lista de favoritos está, desde luego. Bueno, vamos a hablar de curiosidades. Vamos a hablar de curiosidades y bueno, como ya adelantábamos en las redes sociales, hoy traemos un par de cositas muy diferentes unas de otras. Sí, sí. Y bueno, empezamos hablando de Disney, de su famosa película que hoy en día es mítica, de El Emperador y sus locuras. que bueno, esta película del año 2000 no se parece en nada a la película que en principio iba a ser, porque en esta ocasión Disney decidió contratar al director Roger Allers, que lo conocemos por la película del Rey León. Uh-huh. Y hoy en día, bueno, pues también se le conoce por esta película. En un principio iba a ser una película tan épica como la del Rey León, que ya produjo anteriormente, y hasta su nombre iba a ser distinto, se iba a llamar The Kingdom of the Sun. El Reino del Sol. El Reino del Sol. Y en esta primera idea ya contábamos con personajes que conocemos en la película que nosotros hoy en día tenemos, como Pacha, el pastor de las llamas, o incluso Yzma, que en esta versión de la película no iba a ser la consejera, sino la gran sacerdotisa. Iba a ser totalmente distinto. Para la banda sonora de esta película contaron nada más y nada menos que con Sting. Wow. Famoso Sting, claro. Cantante británico. Y bueno, durante... el grupo Police. Exacto, de Police. Durante la época de producción, los ejecutivos de Disney estaban un poco cagados porque las películas anteriores que se habían lanzado, como Pocahontas o El Jorobado de Notre Dame, pues bueno, no habían tenido la repercusión que esperaban en taquilla. Aunque parezca sorprendente, porque hoy en día recordamos estas películas como grandes de Disney. Para que tú veas. Son clásicos. Y bueno, pues como no habían tenido la repercusión esperada, pues estaban un poco... Acojonados, sí. Y bueno, por esta razón, aparte de contar con Roger Allers, pues decidieron también contar con otra persona que codirigiera el proyecto, que fue Mark Dindal, que es un animador de efectos, que había trabajado también en varios proyectos de Disney y en ese momento trabajaba con Warner Bros. Y bueno, la producción fue un desastre, porque Allers quería llevarlo al punto más épico, como el Rey León, en cambio Dindal, pues quería llevarlo a un punto más humorístico, que es de lo que él, por el ámbito que se manejaba. Pues precisamente porque la producción era un desastre, la filmmaker decidió hacer un documental al respecto y bueno, todo ese proceso se grabó y se recopiló en un documental titulado The Sweet Box. Disney no quería que ese documental saliera a la luz, pero bueno, si tú buscas en YouTube, está. Y bueno, pues finalmente no se pusieron de acuerdo entre los directores de la película y pues los productores ejecutivos decidieron tirar por el lado cómico. Y ganó la versión por la que apostaba Dindal y Allers se fue del proyecto y perdió 4 años de su vida en algo que ni siquiera pudo recuperar, porque muchos de los personajes que él había inventado se utilizaron para esa versión cómica. Entonces, claro, finalmente pues se decidió lanzar esa versión por la que apostaba Dindal. Bueno, pues Allers el pobre se fue a su casa con una mano delante y otra detrás. Fíjate que se ha comprado acciones en Marvel, Disney. Ha comprado la franquicia de la Guerra de las Galaxias. O sea, está ahí Disney invirtiendo lo borrico, ¿eh? Disney, bueno, ya lo contamos aquí. Cuando yo empecé, que Disney compró todos los derechos de Marvel, menos de Spider-Man, porque creía que no iba a ser un personaje relevante. Para que tú veas. Y a día de hoy es de los más... Sí, y además se está potenciando muchísimo. Muchísimo. Y viene, ahora viene la nueva película. Viene la nueva, que yo estoy deseando verla. Bueno, yo también. Bueno, pasamos a hablar también de El Juego del Calamar, la famosa serie de Netflix. ¿La has visto? La he visto, vamos, nada más que salió mala, comí de una. Fíjate que yo ya llevaba varios capítulos cuando empecé a ver por todos lados el furor que se había generado con... Tú te adelantaste un poco. Yo me adelanté un poquillo, sí. Bueno, no por nada, sino simplemente porque haciendo zapping por Netflix, tú sabes que Netflix te pone los trailers, ¿no? Claro. Y me llamó la atención y dije, pues, a ver... Había visto, también había dado la casualidad que había visto un par de series coreanas anteriores. Uh-huh. Una se llama Sweet Home, que es de unos monstruos, y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero también es de una especie de juego en una ciudad y tal. Entonces me habían gustado las series y dije, pues, vamos a probar. Yo llegué tarde a verla, la verdad. Yo fue después de que se popularizara, la empecé a escuchar. Incluso algunas personas que conozco me dijeron, es un poco mala, no te engancha, no es pero mala, incluso no es así, mala. Me la vi. Y la verdad que me gustó bastante. No es mala. Hay gente lo que pasa es que con tanta sangre o con tanta muerte, pues les echa un poco para atrás. Pero la serie está muy bien hecha. No, también es que los coreanos tienen una versión. Son muy. Dirigen de una forma muy especial, muy diferente. Y son muy radicales, no son. Exactamente. Te lo dejan ver todos. Vamos, y de eso venimos a hablar precisamente. Bueno, esta serie estaba prevista para. Está maquinándose desde el 2008. Lo que pasa que, bueno, el director. Y creador de ya la serie. Ya me acuerdo de la otra serie que vi yo coreana, que también la recomiendo, Alice in Borderline. Esa sí me suena a mí. Y es guapísima también. Es así, me han aparecido las dos que tú me has dicho, pero nunca me han dado por ver. Sweet Home es más de monstruos, pero Alice in Borderland es muy muy guapa, muy rollo el juego del calamar. Mal apunto. Y bueno, pues el juego del calamar, el director la estuvo creando desde el 2008, después de su gran debut, y en esa época frecuentaba mucho las tiendas de cómics, y pues pensó en crear una historia similar a este estilo, pero ambientada en Corea. Tenía muy clara cómo iba a ser su desarrollo de la historia, pero también sabía que era algo muy violento y adelantado para la época, por lo que se lo guardó en el bolsillo un tiempo, y aparte también pensaba que iba a ser poco comercial. Le costó mucho conseguir financiación, y tras más de un año, pues Netflix fue la que se encargó del proyecto. Fue entonces cuando el creador pues se sintió totalmente cómodo para crear su idea y desarrollarla como había tenido en mente durante tanto tiempo. En un principio no se iba a llamar El Juego del Calamar, se iba a llamar Round 6, en correlación al número de juegos que tienen que pasar los participantes para alcanzar el premio, y como referencia a eso, pues sin embargo finalmente pues se pensó en El Juego del Calamar, que es el nombre del popular juego infantil de los años 70 en Corea. Además, el creador decidió que quería que el proyecto se titulara finalmente así para que quedara clara la idea de que es una historia sobre personas que solían jugar a este juego cuando eran niños y pues de mayores volvían a jugar a él. Hay gente que dice que no se engancha, pero porque el primer capítulo es lento, te explican toda la historia, el segundo capítulo es una auténtica locura, frenético, y el tercer capítulo vuelve a ser lento. Pero no es por nada, es porque es como te están incitando a que esto, claro, que a que sigas. Claro, y a mí eso me fascinó, esa manera de crear me fascinó. Y bueno, las referencias que hay en la serie son... Que sepas que hay segunda miles. Parte, ¿eh? Que sepas sí, que hay segunda parte, que ya están trabajando en ella y con el protagonista, ¿eh? O sea que a la espera. Las referencias de esta serie son miles, y como pongamos aquí a hablar de referencias, no tenemos programa. Pero bueno, también se dicen que está mucho ambientada en La Casa de Papel, por los uniformes. Claro, es que, a ver, yo no creo que esté ambientada La Casa de Papel por los uniformes. Simplemente coincidió y queda muy guapo, claro, un uniforme rojo. A ver, es cierto que La Casa de Papel está a nivel mundial. Hace unos días entrevistaron a Úrsula Corberó en Estados Unidos. Jimmy Fallon. Exactamente. Y hablaba de una anécdota de Úrsula Corberó con Madonna. Es como que esto se ha vuelto todo muy loco. ¿Le han querido hacer la referencia a La Casa de Papel con los uniformes rojos? No lo sé. Pero ahí está, ¿eh? Está muy guay. A mí me gustan las cosas. Muy guay, ser rosa y dentro de tanta violencia y sangre. Sí, sí, todo con mucho color. Es que es el contraste. Todo. Exacto. Es una historia muy, muy oscura, pero todo a todo color. Es muy, muy curioso. Es muy curioso. Y bueno, hablamos del Juego del Calamar y ahora hablamos de Ariana Grande, la famosa cantante conocida mundialmente, que hace unos días fue acusada de Asian Fishing. ¿Asian Fishing? ¿Qué es el Asian Fishing? A ver, sé lo que es el phishing, creo, al menos, ¿no? Bueno, a lo mejor lo que conocen más es el Black Fishing. O tampoco. Bueno, esto, es que con tanta, tanta terminología uno se termina perdiendo, ¿no? Ya, es que sí. Te entiendo completamente. Es que es una locura. Yo no sé. O sea, vamos a ver. Yo no es que yo sea mayor. Aparte, además, intento estar en todas las tendencias que hay, toda la historia, por cómo soy y por cómo trabajo, ¿no? Pero jolín, es que tanta etiqueta, tanta. Bueno, el blackfishing. Es una locura. Para lo que la gente, no sé cómo, la vosotros, gente lo cómo vosotros os llegáis a entender. Los jóvenes, digo. El blackfishing es cuando una persona blanca hace todo lo posible para que estéticamente parezca una persona negra. Madre mía. Entonces, pues el Asian Fishing es lo mismo. Entonces, pero Michael Jackson hacía white fishing. Pues mira, cuando apunté esto para traerlo hoy, lo pensé en lo de Michael Jackson. A ver. Pero no lo sé. Bueno, es la otra generación. Vale, y entonces ella, Ariana Grande, todo lo que estaba intentando hacer era parecer una mujer asiática. Exactamente. Recientemente, hace una semanita o incluso menos días, pues Ariana Grande publicó unas fotos en redes sociales donde estéticamente parecía, tenía rasgos muy asiáticos, y en redes sociales pues se le masacró un poco acerca de esto. Incluso anteriormente también se le había acusado de blackfishing también por otras fotos en las que estéticamente parecía no tener un tono de piel que era el suyo realmente. Y bueno, esto ha pasado con muchas celebridades, por ejemplo, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Jesse Nelson de Little Mix, son muchas las celebrities que han sido acusadas de esta, de intentar apropiarse culturalmente de algo que no les pertenece. Exactamente. Pero lo mismo les gusta la estética y pues, no sé, es que es... Bueno, incluso también con Ariana Grande, cuando ella lanzó su álbum Seven Rings, por la celebración del lanzamiento de su disco, se tatuó el título traducido a japonés en su muñeca, y también se le criticó mucho por utilizar el idioma asiático como una declaración de moda. Pero es que, no sé, es que yo creo que es que hay demasiada gente con tiempo libre y demasiados datos en el móvil. Y también son famosos, están expuestos a este tipo de comentarios, ¿eh? De persona a persona se corre la voz, tú las redes sociales. Tú imagínate que a ti te gusta el rollo budista y te denuncio yo, o sea, digo, no, es que tú te estás apropiando de algo que no te pertenece. Pero también, pues, que si me gusta, ¿qué hago? Bueno, la apropiación de Rosalía, de flamenco, ¿no? Eso también se ha hablado mucho. Por ejemplo, que cada uno haga lo que quiera sin hacerle daño a nadie. Exacto. Y bueno, Por último, esto me perturbó a mí un poquito cuando lo escuché y lo leí, porque llegamos ya a un punto hoy en día. Algo perturbador, me encanta. El nuevo negocio virtual de comprar rostros. ¿Caras? Comprarlos, madre mía. Bueno, aunque parezca poco creíble, son muchas las empresas que desean hoy en día comprar rostros, ya sea para crear caretas hiperrealistas impresas en 3D o para darle vida a un robot. Y bueno, por ejemplo, la empresa robótica Promobot ofreció $200,000 para aquel que renunciara a los derechos de su cara, pues dejando que se replique sin marcha atrás en miles de asistentes robots inteligentes. Pero todo esto tiene unas condiciones, y es que el elegido tenía que ser un rostro mayor de 25 con cara amable. ¿Qué es cara amable? Me da miedo esto. Y es que así me claro, muchas veces también, cuando se han creado robots realistas de este tipo, pues terminan dando un poco de miedo. Claro. Son un poco perturbadores y bueno, pues están tratando de que eso cambie. Bueno, la selección fue tan aceptada que en menos de un día tenían más de 20.000 personas y bueno, tuvieron que cerrar el casting porque o si no aquello se iba a convertir. Cantón, la gente está loca perdida, porque mira, cuando dijeron lo de la ir a Marte, esas personas que se suponen que iban a ir a Marte no iban a regresar, ¿vale? Iban a morir en Marte, van a vivir y morir en Marte. Y se apuntaron, no sé si fue 500.000 de personas, o sea que... El aburrimiento. Vale, el Cantón. Hasta la semana que viene. Gracias. Nosotros estamos a punto de llegar a las 12 del mediodía, hora en la que los compañeros de la onda local nos dicen las noticias, y justo después retomamos la segunda hora de Helves en la Onda. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to. Oh, you try to. You always try to hide the pain. You always know just what to say. I always look the other way. I'm blind. something burning inside you. Oh, inside you. You always try to hide.